poco a poco no deja nada por el divertirse en las cosas que son absurdas para la verdad que percibes en tu ser. Nunca se sabe si eres el desperdicio de las masas humanas frustradas que quisieron ser mejor que el creador, por egoísmo puro de la razón que falta. La caminata intensa descarta la libertad.